amor de verdad me lo dio el destino cuando vino a ponerte a la mitad de mi camino. Imposible olvidar lo que hiciste conmigo. Me sacaste del fango cuando me sentía perdido. La posibilidad de entregarnos el alma nos hacía volar, volar, volar, buscando el alba. Desde que te perdí, ya no supe de mí. Tu presencia en mis noches no me deja dormir. Es tu fantasma el que provoca mis desvelos. Tal vez extrañes en el más allá mis besos. Me siento solo sin hallar ningún consuelo. Estar contigo como siempre es lo que quiero. Si me vas a llevar justo con el eterno, cumpliremos el pacto de seguirnos hasta el cielo. Si me dejas aquí sin tu amor de castigo, de igual forma me muero y estaré otra vez contigo. Fantasma el que provoca mis desvelos. Tal vez extrañes en el más allá mis besos. Me siento solo sin hallar ningún consuelo. Estar contigo como siempre es lo que quiero. Si me vas a llevar justo con el eterno, cumpliremos el pacto de seguirnos hasta el cielo. Si me dejas aquí sin tu amor de castigo, de igual forma me muero y estaré otra vez contigo.